Buenas tardes. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Esteban Zamora. Soy doctor en filosofía y participo del equipo de trabajo de la librería Casilda en Donosti San Sebastián. Exactamente hace un año estuve aquí participando como invitado, abordando el tema de la guerra global contemporánea y a partir de la relación de complicidad que nace en ese momento, es que cuando Dani me comentó que venía este año Rodrigo Carmi, no solo nos interesamos en hacerlo partícipe de la breve gira en la cual va a estar mañana en Vitoria y pasado mañana en Donosti, sino que además por ser un lector de su trabajo, me ofrecí, encantado de estar aquí para presentarlo y además poder colaborar, digamos, luego en la animación del debate. Según pensadores en mi formación, en mi trayectoria, muy importantes, ¿no? El trabajo de Rodrigo Carmi representa una profundización de lo que es el pensamiento biopolítico y a la vez dentro de esa tradición opera unos desplazamientos que son importantes de tener en cuenta dada la dimensión de deslocalización, ¿no?, desde el cual se realiza este trabajo. Rodrigo, ¿no?, trabaja como profesor de filosofía en la Universidad de Chile, pero también en el Centro de Estudios Árabes, ¿no? Y justamente como estamos en una época en la cual en Europa lo decolonial en la forma, digamos, de un cierto tipo de pensamiento, de algún modo se ha puesto de moda. Esto lo digo muy responsablemente, dada mi origen colonial, ¿no? Justamente es interesante ponernos en relación con pensadores que trabajan desde un campo crítico que está, digamos, fuera de lo que son esas modas y que asume la reflexión postcolonial, ¿no?, en una transversalidad con otras formas del saber, como en este caso sería la tradición del pensamiento biopolítico de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, de Espósito, entre los nombres más importantes. En ese sentido, comparto la apreciación que he escuchado de palabras, por ejemplo, del pensador brasileño Miguel Vera Velar, ¿no?, o del mismo Willy Thayer, ¿no?, de que tu trabajo representa una profundización, un desplazamiento de lo que son los contenidos de la biopolítica. El año 2014, en una estancia que estuve en Chile, pude leer el texto Las políticas de la excarnación para una genealogía teológica de la biopolítica, ¿no? Ya el título suena bastante complicado, ¿no? Pero para intentar traducirlo y no simplificarlo, sino hacer una traducción, justamente lo que se está pensando es cuáles son las formas en las que nos desincorporamos, ¿no?, de estas formas de dominación, de esta forma de producción de nuestros cuerpos, de producción de subjetividad. Y de algún modo, el texto que se acaba de publicar y que comienza a circular ya, ¿no?, miraba en la red que está en varias librerías en el Estado español, ¿no?, Escritos Bárbaros, de algún modo viene a entrar en diálogo con ese texto del 2014, ¿no?, porque no solo plantea una reflexión sobre la dimensión de la razón imperial y del poder colonial que está operando hoy día en la guerra global que estamos viviendo, sino que además plantea una serie de hipótesis frente a las posibilidades de línea de fuga, ¿no?, que en este caso cristalizaría en el concepto de intifada, ¿no?, que alegorizaría la posibilidad de una razón destituyente de esta forma de constitución fuerte de un poder que es soberano pero a la vez gubernamental, ¿no?, que es colonial pero a la vez es imperial, ¿no?, frente al cual la cuestión de la subjetividad, de los procesos de subjetivación, es una de las líneas de salida muy importante. Para traducir y también para comentarlo con Rodrigo, cuando hablamos de procesos de subjetivación, ¿no?, ¿qué es lo que queremos decir? Diariamente nos enfrentamos a los medios de comunicación hegemónicos que están contándonos que fue detenido un joven Zaragoza, en Donosti, en Barcelona, porque la policía detectó que estaba viviendo un proceso de radicalización. ¿Qué es lo que encierra esta palabra? ¿Por qué una persona puede ser detenida y acusada de terrorismo, ¿no?, por el tipo de información que está consumiendo, por el tipo de imágenes que vuelve a la red, y a partir de ahí se le puede atribuir que está sufriendo un proceso de radicalización? El concepto de radicalización es un concepto, digamos, subjetivo, que alude a una subjetivación política, y en este caso, que se le atribuye a una persona que se está radicalizando en relación a una práctica del terrorismo islámico. Ahí encontramos procesos de subjetivación, ¿no? Pero otro ejemplo fundamental, y aquí voy a citar al pensador, al filósofo Santiago Albarrico, que, como algunos de ustedes sabrán, vive hace muchos años en Túnez, por lo tanto tiene una comprensión, digamos, desde el territorio de lo que es la realidad de Medio Oriente. El otro proceso de subjetivación fundamental que está viviendo Europa, el más grave, el más delicado, es el de la islamofobia, porque toda la propaganda en la cual se ha unificado, se ha homogenizado el concepto de Islam con el concepto de terrorismo, ¿no?, viene a producir una subjetivación colectiva, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de esta subjetivación colectiva? En Francia recibe el nombre de Frente Nacional, en Italia el nombre de Liga del Norte, en Bélgica el nombre de Vlaams Belang, en Austria Partido de la Libertad, en Hungría Jobbik. Son todas formaciones políticas que en los últimos años han crecido abruptamente y que se definen como organizaciones xenófobas, racistas, sexistas, homofóbicas y, sobre todo, en el último tiempo, como organizaciones islamófobas. Es decir, que engloban una pluralidad de singularidades que se dan al interior de una comunidad, de una cultura, ¿no?, bajo este significante vacío que es el de terrorismo. Ahí encontramos un segundo ejemplo de subjetivación y que probablemente sea uno de los aspectos más delicados, más graves que está viviendo la cultura europea en estos momentos. Entonces, en relación a esta dimensión subjetiva, es que también alude profundamente el trabajo de Rodrigo Carmi, y creo que con estas palabras, de algún modo, puedo escenificar, ¿no?, de manera muy indiciaria lo que ahora, a través de su presentación, Rodrigo nos contará. Dejo hasta ahí mi breve presentación. Muchas gracias, Dani, y dejo la palabra a Rodrigo. Bueno, sí, ¿cómo? Ahí está. Bueno, primero que nada, decirles, agradecer la presentación a Esteban, agradecer la presencia de ustedes aquí, que tienen que soportar dos horas de discusión, ¿no?, o de conversación. Agradecer muy profundamente también a ASI, ¿no?, que me han invitado muy cordialmente a este seminario, y aprovecho de dejarles un recado a los amigos de ASI, que quiero volver de todas maneras. Así que muy contento, y preparé una conferencia que trata de resolver una pregunta práctica, como las grandes preguntas de la filosofía, que son preguntas, en último término, absolutamente políticas y prácticas. La conferencia se llama ¿Qué es el terrorismo? Necropolítica y guerra civil global, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta conferencia. Voy a ir leyendo y quizás comentando algunas partes para tampoco ser un tipo tan aburrido. Igual soy aburrido, pero trataré de no serlo tanto. ¿Qué es el terrorismo, entonces? Primer punto, son cinco puntos. Hace unos meses, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, mostró en su cuenta de Twitter y Facebook una foto de Ronald Reagan reunido con los líderes del movimiento talibán, contestándole a Samantha Power, embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, durante la administración Obama, quien había afirmado que la muerte de los 62 soldados sirios a manos de una inusitada intervención estadounidense en Deir ez-Zor habría sido un error, puesto que jamás los Estados Unidos apoyarían a grupos o facciones terroristas.

El gnomos de nada que define al globo en el que tiene lugar el terrorismo se apropia del vacío para producir vacío. Nota pie de página. Propaganda electoral de Mauricio Macri en Argentina. Símbolo de Mauricio Macri, el globo. Macri entendió que el globo es el signo de nuestro tiempo. ¿Sí? Como en la física, nuestra época trata de producir vidas al vacío. Como el cuerpo del niño Aylan Kurdi, flotando por los perdidos mares del planeta, cada uno de nosotros flota con su cuerpo en el vacío. Peso en cada fibra, tortuosa sobrevida en la que nos desplazamos. El globo funciona exactamente como el vacío del espacio interestelar. Todo se ha vaciado y el mundo ha quedado como una simple cáscara sin nada en su interior. Cada cuerpo flota en el vacío global y cada cuerpo, si acaso aún conserva vida, requiere de un fragmento de mundo al que aferrarse, ¿no? Vida sin mundo y mundo exento de vida resultan imposibles, pero para allá conduce el carácter necropolítico del capital. La vida puesta en una zona de excepción, se haya despojada de su mundanidad, abiertamente se convierte en una vida refugiada. Vidas al vacío significa vidas refugiadas del vacío excepcional. La vida se desmundaniza y el mundo se desvitaliza. Todo se dispone así al terror de la muerte, que flota infinitamente hacia todas las direcciones y en la que el terrorismo constituye el operador central. Muchas gracias. Solo quisiera complementar la pregunta inicial, ¿no? Tiene que ver con una pregunta que tenía anotada, ¿no? Justamente tiene que ver, y además tiene que ver con una fórmula que tú has trabajado, ¿no? O sea, y la mencionaste a lo largo de tu... sobre la cuestión de la exterioridad interna, ¿no? Digamos, la guerra contra el terrorismo islámico, ¿no? O este pasaje, como lo definen los compañeros de Barcelona, del terrorista musulmán, el musulmán terrorista, ¿no? Este englobamiento retroactúa sobre el interior de la sociedad civil europea, ¿no? Y ahí es donde viene la aplicación del derecho penal del enemigo, ¿no? ¿De qué manera retroactúa? Y aquí hago un pequeño inciso, ¿no? La forma de deshumanización, digamos, a lo largo del siglo XX, del comunista, del anarquista, ¿no? En el caso del terrorista musulmán hay un nivel de radicalización, ¿no? Es decir, el proceso de deshumanización va más allá, ¿no? Pero lo interesante es que luego de ese proceso de radicalización, donde efectivamente el terrorismo se transforma en este operador paradigmático, retroactúa sobre el interior de nuestras sociedades. Y esto lo podemos vislumbrar en el caso del Estado español, en el tratamiento del terrorismo de ETA y también en el proceso de criminalización y estigmatización de los colectivos anarquistas y, por lo tanto, de la producción ficcional de un terrorismo anarquista en el Estado español, que se traduce fundamentalmente en los montajes y el caso de Barcelona, ¿me puedes ayudar, Dani? El caso Pandora, ¿no? La traducción, digamos, al territorio chileno sería, digamos... Todo Chile. Pero fundamentalmente lo que está ocurriendo en el territorio mapuche, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo agrego, es, por eso es para complementar esta dimensión, digamos, del derecho penal del enemigo, para que la pregunta no quede solo en una abstracción jurídica, sino que, porque toda la criminología crítica europea está trabajando esta cuestión del derecho penal del enemigo, cómo el derecho civil ha sido reemplazado por un derecho penal del enemigo, y esto se traduciría en los casos concretos del tratamiento del terrorismo nacionalista o el terrorismo anarquista. Sí, sí. ¿No? Ahí. Voy a ser lo más breve posible. Lo más breve posible para no quedarnos dormidos en esta sala. Sobre la teoría de Jacobs, hay dos cuestiones que me parecen que son decisivas. La primera es la misma denominación de la teoría, derecho penal del enemigo. Tradicionalmente, el derecho penal no tiene que ver con el enemigo, tiene que ver con el delincuente, etcétera, el criminal, digamos. Pero la cuestión decisiva es que en esa nomenclatura lo que está haciendo síntoma es la indistinción entre la seguridad interior del Estado y la seguridad exterior del Estado. Y es la misma racionalidad que convoca, por ejemplo, a la estrategia norteamericana de que cualquier problema de seguridad nacional puede transcurrir en Libia, en Turquía, en Moscú, puede ser calificado como un problema de seguridad interior del Estado y por lo tanto Estados Unidos puede efectivamente intervenir. Ahora, la segunda cuestión es que sobre el derecho penal del enemigo me parece que lo relevante no es solamente el derecho penal del enemigo lo relevante, sino que la constelación o el discurso al que esa teoría pertenece, que es el discurso en el que gran parte de las nomenclaturas jurídicas que han sido ganadas por los grandes movimientos sociales durante el siglo XX han comenzado a retroceder imponiéndose una facticidad, es decir, una facticidad soberana. Es decir, lo que decía Esteban de la ley Mordaza, o tú mismo decías, ¿no? En América Latina y particularmente en Chile tenemos una serie de profundizaciones de leyes de excepción que no necesariamente funcionan bajo el paradigma de Jacobs, pero que son ley antiterrorista o ley de seguridad interior del Estado que se aplican incondicionadamente y de manera atomizada en determinados lugares, fundamentalmente en relación al conflicto mapuche, por ejemplo, al denominado conflicto mapuche, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones me parece que son relevantes, es decir, el síntoma del propio nombre de la teoría de Jacobs, y en segundo lugar, que aunque no existiera la teoría de Jacobs, ya existe la figura que cada vez más sustituía el derecho por la facticidad del derecho. La facticidad del derecho no es lo contrario al derecho, es el derecho en su desnudez, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pensar radicalmente en una deconstrucción del derecho y de la dimensión soberana que el derecho implica, ¿sí? Sobre la segunda cuestión, voy a dejarlo de Dani hacia el final, pero me interesa lo que decía usted, ¿no? Que me parece que es una pregunta fundamental, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de esta, digamos? Pues la pregunta es cómo salir de un globo que no tiene fuera, digamos, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo salir en un mundo que no tiene fuera, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que aquí la cuestión central tiene que ver con volver a pensar radicalmente lo que significa la revuelta, la rebelión, los movimientos civiles, ¿no? Que permitan hacer retroceder precisamente las formas soberanas con las que se aplica la facticidad de la excepción, ¿ya? Sin revuelta, sin calle, por decirlo de algún modo, sin movimiento popular, vamos a seguir cayendo al desastre, digamos. Y aquí hay un conflicto claro y que se ha desatado en los últimos 20 años entre las grandes oligarquías corporativas financieras, de carácter militar, ¿cierto?, versus una ciudadanía sin Estado. Una ciudadanía sin Estado. Y eso me parece que es relevante porque, por lo menos a mí me importa pensar lo que yo llamaría un cosmopolitismo, no en el sentido de Habermas, no se asusten, no en el sentido normativo, ¿no?, de un cosmopolitismo kantiano, ¿no?, sino un cosmopolitismo, por así decirlo, posestatal, donde haya una reivindicación de la figura de lo común, ¿no?, de lo común en el sentido de un espacio o un campo en el que las identidades configuradas por el capital puedan converger, ¿verdad?, en distintas estrategias, en distintas formas. ¿Qué es lo que sucedió para mí, mal o bien, en la Plaza Tahrir en Egipto, donde hubo una convergencia entre ex-islamistas, comunistas, liberales, feministas, etcétera, que aparcaron, literalmente, en la Plaza Tahrir y convirtieron en Tahrir en la República? Tenemos que recuperar la república, y esa república, cual sea esa nomenclatura que la llamemos, tiene que ser recuperada en las calles, ¿no? Entonces es un ejercicio de movilización que permita interrumpir a la maquinaria de guerra a la que estamos sometidos permanentemente, ¿no? Y eso no hay una solución para eso, y tampoco la solución puede venir de los intelectuales simplemente. La solución tiene que venir del mismo movimiento popular, ¿no? Ya no hay intelectuales que den recetas, ¿ya? Menos instituciones supranacionales, por favor, que den recetas. Todo tiene que venir desde abajo, cambiar las prácticas microfísicas con las que nos vinculamos, con las que trabajamos, con las que pensamos, ¿no? Y establecer una forma de entender finalmente que lo que llamamos lo común no es otra cosa que pensamiento. Que el pensamiento no está en cada uno de nosotros, sino que el pensamiento es un intelecto general, si tú quieres, una potencia común, ¿cierto? En el que las identidades ya dejan de ser identidades sustanciales y se vuelven identidades singulares, ¿no? Y entonces uno deviene de distintas formas, ¿no? Etcétera. Yo creo que para mí uno de los paradigmas fundamentales en ese punto es la revuelta árabe, que todo el mundo hoy día está diciendo ha fracasado, pero si es que fracasó, ¿por qué sigues insistiendo en eso? Bueno, yo soy un obstinado que digo que ¿qué moral tenemos nosotros de cualquier punto de vista para decir que la revuelta árabe fracasó en simplemente 6 años? Si en el fondo analizamos la sociedad árabe hoy día, la revuelta árabe abrió un campo al interior de la sociedad civil que no existía en ese minuto y dejó completamente aislado a las oligarquías postcoloniales. Eso ya es una abertura radical, ¿verdad? Que no existía antes y que claramente tienen que venir otras revueltas y otras formas de impugnación. Pero la revuelta sigue funcionando. ¿Por qué existe Sisi en Egipto, que encarcela todos los días a estudiantes egipcios en las cárceles? Porque la revuelta está en potencia. ¿Por qué los grandes poderes fácticos, tanto a nivel regional como a nivel internacional, movilizaron a las facciones más reaccionarias de los islamistas, particularmente Arabia Saudita, para alimentar al yihadismo de ISIS? Precisamente para abortar, ¿no?, la posibilidad de la revuelta. Y si tú te fijas, ISIS, ¿ya?, proclama exactamente lo contrario de la revuelta. Si la revuelta se propone restituir el mundo para habitarlo nuevamente, ¿no?, en la Plaza Tahrir, restituimos la Plaza Tahrir como mundo habitable, ¿no?, ISIS destruye el mundo y quiere instalar un Estado. Si en Tahrir habían convergencias identitarias, islamistas, liberales, marxistas, etc., ISIS quiere restituir una sola identidad, ¿sí?, etc. O sea, finalmente, en ese libro, en Escritos Bárbaros, sostengo una hipótesis que ha causado bastante escozor, que es que para mí el ISIS no es un fenómeno medieval. Yo, que soy un mínimo estudioso de la filosofía medieval árabe, me parece que si estuviéramos en la época medieval la pasaríamos de lujo, digamos. Pero ISIS, justamente el problema que tiene es que no es medieval. Es que ISIS es el movimiento moderno por excelencia. Por eso es catastrófico y por eso genera vacío. Por eso ISIS tiene esa vocación de fundación, de partir todo desde cero. ¿Qué es partir desde cero sino introducir el vacío? ¿Qué es el vacío sino la apuesta del imperialismo moderno por excelencia? ¿No? ¿De dónde viene ISIS? Bueno, evidentemente sabemos que viene de John McCain, de los norteamericanos que financiaron por 20 años Al Qaeda, etc. Pero el movimiento ideológico al que pertenece ISIS es fundamentalmente el wahabismo. ¿Y qué es el wahabismo? Un ideologema islamista absolutamente anómalo a la historia del Islam, que surge en el siglo XVIII y que es la primera revolución árabe por la independencia contra el Imperio Turco Otomano, que hace pasar al Emirato Saudí, que era una pequeña carpa con un par de campesinos trabajando, de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista. El wahabismo es el equivalente al calvinismo en la época en Europa. ¿Sí? Es una suerte de movimiento protestante al interior del Islam. Y por eso es que los musulmanes no aceptan el wahabismo. Y por eso es que los sauditas, por más que tienen un esfuerzo imperialista de instalarse en la región del mundo árabe y hegemonizar el discurso musulmán, no pueden hacerlo. ¿Sí? Y por eso diría, la hipótesis fundamental sería ISIS en ese punto, y ahí paso a la pregunta de Dani, sería la vanguardia del capitalismo contemporáneo, porque funcionan como bajo el modelo del management. O sea, si ustedes leen los informes de ISIS, todo lo que hacen ellos, lo que hacían, ahora ya parece que va a venir otro management más, ¿no? Bueno, ellos se apropian de las ciudades y comienzan a comerciar petróleo. Se convierten en los grandes distribuidores de petróleo de la región, ¿no? Al mismo tiempo, introduce una dimensión estatal y al mismo tiempo las categorías islamistas, ¿ya?, tradicionales, son resignificadas bajo el modelo managerial, ¿no? Por ejemplo, imán. Ellos entienden que el imán es fundamentalmente lo mismo que los norteamericanos de Wall Street entienden por leadership. ¿Sí? Por eso ISIS y Wall Street obedecen al mismo Dios. Y el único Dios al que obedecen es el capital. A uno les dirán Allah y el otro les dirán Oh my God. Pero es el capital el Dios de facto. Más allá de las declaraciones, ¿no? Más allá de el capital es el Dios de ISIS y es el mismo que el de Wall Street. Y por eso es que ISIS es tan moderno como Donald Trump. ¿Sí? A propósito del comentario que hacía ahí el compañero sobre nosotros o el caos, diría dos cosas interesantes, ¿no? Siguiendo la línea, ¿no? La primera es que el discurso permanente de los regímenes, sobre todo de los regímenes árabes en la última década, siempre ha sido o nosotros o el caos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Egipto o el caso de Siria, ¿ya? O nosotros o los islamistas. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que opera allí y lo que daba vitalidad al discurso era básicamente el carácter del binomio. Nosotros o ellos, amigo, enemigo, ¿cierto? Los civilizados, los bárbaros, los blancos, los negros, etc. Finalmente, el humano o los animales. ¿Sí? La cuestión terrible para nosotros es que en la época contemporánea uno podría decir que cuando elegimos nosotros, estamos eligiendo al mismo tiempo el caos. Entendiendo que el caos no es un simple caos en el sentido de anarquía, ¿sí? Es decir, de un común sin un centro de gobierno, sin un principio de gobierno, ¿no? Sino más bien una forma de ejercicio del gobierno que coincide enteramente con la guerra civil global, con la producción de guerras civiles, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, Chile y las comunidades mapuches, puede ser Colombia, la FARC o el narco, puede ser el mundo árabe, los conflictos sectarios, puede ser en la ex Yugoslavia, ¿no? En cualquier caso, la idea es la gestión contemporánea es la gestión, es la producción de caos, o lo que es lo mismo, por eso a mí no me gusta llamarle caos, porque es un término muy amplio, me interesa mejor llamar que lo que se pone en juego es la producción de una guerra civil global, ¿sí?, con intensidades variables, ¿no?, que produce determinados focos de conflicto. Y esos focos de conflicto están movilizados por el significante terrorismo, ¿cierto?, que a su vez, ¿sí?, tienen intensidades variables dependiendo de la zona, ¿verdad? Y, como decíamos hace un rato, tiene un carácter espacialmente ubicuo y temporalmente infinito, porque la guerra no termina nunca. Vamos a combatir a los delincuentes, vamos a hacer todo lo posible para... Por ejemplo, en Chile, mira, hace 5 días antes que me viniera a España, a Zaragoza, el alcalde de una de las comunas más ricas de Santiago, de Chile, ¿no?, dice: el delincuente que sea sorprendido robando, ¿sí?, y sea detenido 2 veces, se le va a despojar de sus derechos sociales. Lo interesante de la afirmación de la política pública del ayuntamiento, ¿no?, es que no se trata de un delincuente que es juzgado, ¿cierto?, por un determinado delito y por lo tanto considerado culpable o no de ese delito, de haber robado tal o cual cosa, sino simplemente detenido. Si tal fulano es detenido, entonces se le quitarán los derechos sociales. ¿Sí? Lo relevante ahí es que el derecho está funcionando por excepción. ¿Sí? Es una lógica guantanamera, digamos, de Guantánamo, ¿no? Entonces diría eso, ¿no? Lo que me interesa es sostener la hipótesis de que la guerra civil en que vivimos no es una anomalía al sistema, sino que es el sistema mismo, ¿no?, en la medida, ¿verdad?, en que esa guerra civil es la última forma de gestión sobre las poblaciones. De hecho, ahí, Rodrigo, no sé si puedo traduzco, o sea, una extensión de lo que estás planteando. Hace una semana estuvo Rita Laura Segato en Donosti y abordaba algo que en el Estado español también se ha manifestado. Ella planteaba que el último, digamos, momento de violencia contra las mujeres tenía que ver con la aparición de este concepto de ideología de género, ¿no? Entonces, hay una ideología de género que está actuando, ¿no? ¿No? Y en el Estado español ha aparecido un autobús, ¿no? Que ha generado toda una polémica. Entonces, lo planteo porque frente a unas políticas del reconocimiento, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, unas políticas de los, o sea, con una operación subversiva, ¿no? De los años 90, hay luego todo un proceso de subsunción de las instituciones, eso sería muy largo de discutir, pero es que a la vez hay una respuesta reaccionaria, conservadora, muy, muy de fondo, en donde, por ejemplo, aparece esta cuestión de la ideología de género como una forma de comenzar a criminalizar, en este caso, a quien está en el lugar de la víctima, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es central la pregunta que tú planteas y me permite explicar un poco más en qué sentido funciona o no esa desterritorialización, ¿no? Y lo diría de manera muy genérica y por lo tanto muy bárbara, digamos. Como yo soy sudaca, puedo hablar en bárbaro, digamos. Y ustedes son medio anarquistas, entonces también podemos hablar en bárbaro y nos entendemos, ¿no? Pero en cualquier caso, la cuestión ahí central es que efectivamente, digámoslo de esta manera, por definición cualquiera puede ser terrorista, pero siempre en la medida en que la maquinaria de producción de humanidad, que es la máquina imperial, produce grados de humanidad, eso significa que hay más humanos y menos humanos. Y hay una gradación racial, y en este es el punto que vincula racismo con capitalismo, precisamente. Hay la máquina imperial lo que hace es producir humanidad, pero no simplemente produce dicotomía humano-animal, sino que dentro de esa dicotomía se produce una gradación enorme que pasa por, qué sé yo, el blanco, rubio, europeo, bla, bla, bla, del norte, no de España, evidentemente, del norte, ¿no? Hasta pasando por el sur de España, después, qué sé yo, América Latina, ¿cierto? Hay toda una jerarquía racial que va acercando a ese ciudadano a la figura del licántropo. Entonces, mientras menos humanos, más lobo, ¿sí? Y al revés, mientras más humano, menos lobo, ¿sí? Esa sería un poco la maquinaria antropogenética, así le llamo yo, ¿no? Como una que derivado del trabajo de Agamben, ¿no? Una máquina antropogenética que defina la máquina imperial en el sentido de que produce permanentemente a la humanidad del ser vivo hombre, pero esa producción no es unívoca, en el sentido que esto es ya el hombre, ¿no? Sino que es de intensidades variables. Entonces, efectivamente, cualquiera puede serlo, pero por ejemplo, el caso nuestro, que nosotros somos chilenos, es más probable que nosotros seamos acusados de terrorista que un ciudadano europeo, por ejemplo. Bueno, yo no sé si tiene ciudadanía europea, pero yo no. Entonces, por el hecho de que funciona efectivamente una jerarquía que nos vuelve más cercano desde el punto de vista imperial a la licantropía que al lobo que al humano, ¿sí? Y lo relevante también me permite Disculpa, Rodrigo, y ahí, en ese ejemplo hay un sociólogo ecuatoriano que habla de la pigmentocracia, ¿no? Es decir, según el color de piel es tu condición. Entonces, respecto a eso de George en Tolerancia Cero, dice: un joven que va velozmente en bicicleta, un joven blanco que va velozmente en bicicleta, va disfrutando de su libertad. Un joven negro que va velozmente en bicicleta va arrancando del lugar del crimen. Claro, exactamente. ¿No? Sí, termino con esto, ¿no? Que lo que me permite trabajar es que lo que está puesto en juego en el fondo, y esta es la hipótesis más terrible que quiero decirles, pero y la pueden compartir con sus amigos, con su papá, con su mamá, es que el humanismo occidental es el racismo. Que el humanismo no es contrario al racismo. El humanismo es el racismo, porque el humanismo supone una concepción del hombre a partir de la cual se jerarquizan todo lo que es menos hombre que el hombre modelo. Eso se ve muy claramente, por ejemplo, en la colonización sionista en Palestina, ¿no? el proyecto sionista en Palestina está configurado precisamente en base a un modelo de judío europeo. Y el racismo israelí no solamente se ha desplegado contra la población palestina, también contra los judíos palestinos y los judíos árabes. Por ejemplo, Begin decía, ¿qué diablos vamos a hacer con los judíos marroquíes si no que nos sirvan la comida? Y en los años 60, en Israel, paralelamente a Estados Unidos, se levanta un movimiento de Black Power, de negros judíos, que reivindican una igualdad de ciudadanía frente a los judíos sionistas europeos, de ascendencia europea. Entonces, lo que demuestra Israel no es algo aparte, sino que es precisamente la consumación del humanismo occidental en su vertiente imperial, ¿no? Y la cuestión decisiva ahí es precisamente el hecho de que la tesis terrible que quiero plantear, pero que es una tesis fundamental para pensarla, es que el humanismo es el racismo. Y ese humanismo, que es el racismo, nos permite pensar en la nueva forma de racismo que está funcionando en la época del siglo XXI, básicamente después de los años 80, que es el modo racial de la época neoliberal. Los neoliberales no son nazis. Entonces, como no son nazis, no podemos ir a las teorías raciales del siglo XIX que están pasadas de moda y, bueno, todo es tan terrible. Ahora los neoliberales lo que hacen es recurrir a teorías culturales. Porque el propio Hayek, si tú lees a Hayek en Los Fundamentos de la Libertad y en otros textos, la concepción de la economía política que tiene Hayek es ya culturalista. O sea, el neoliberalismo no plantea la tesis del liberalismo clásico según la cual la economía funciona por naturaleza. No es eso. El neoliberalismo lo que plantea, sobre todo en Hayek, es que el neoliberalismo es que la economía funciona en la medida en que el Estado promueve técnicamente las condiciones para que esa economía funcione a nivel privado. Lo cual significa que los hombres descubrimos la libertad, no porque la libertad sea algo natural en nosotros, sino porque culturalmente, con nuestras prácticas de ensayo y error, terminamos por descubrirla. ¿Y quién la descubrió? Occidente. Y por eso Occidente es la vanguardia del mundo. Esa es la filosofía de la historia que está implícita en Hayek, ¿no? Y el neoliberalismo entonces se vincula en su teoría económica, ¿cierto?, con un racismo culturalista. Y por eso Samuel Huntington y todos aquellos que promuevan la idea de que todos los conflictos en Medio Oriente se deben a las diferencias culturales son racistas. El racismo contemporáneo no tiene nada que ver con la biología. Todos nos hemos olvidado de la biología. Después del marxismo, ahora somos todos culturalistas, incluso los neoliberales. ¿Sí? Y el culturalismo es el racismo del siglo XXI. Entonces, neguémonos a concebir los conflictos de manera culturalista y atendamos la dimensión política. Ese es el punto. ¿Los palestinos son masacrados por los israelíes? No, porque hace miles de años Moisés salió de Egipto y desde ahí, que en esa época, según el relato sionista, ¿no?, hay un conflicto cultural y religioso, digamos, eterno. ¡Hay que ver! El año 48 es un momento de colonización sionista y el conflicto palestino es fundamentalmente un conflicto colonial y, por tanto, de carácter político, no culturalista. ¿Sí? Entonces, la disputa con las derechas y las sociales democracias que han adoptado felizmente ese discurso culturalista, pensando que es progresista, porque a partir del culturalismo, como tú bien decías, promueven políticas de discriminación positiva, por ejemplo, para que el pobre palestino que viene ahí de Gaza, bueno, tenga acceso a la universidad, etcétera, o el chileno que viene ahí arrastrándose, ¿sí?, con los euros que no le alcanzan para nada y que el Estado de Chile no le paga ninguna beca o se demora en pagarle 2 años la beca, entonces tenga un beneficio. El culturalismo ha permeado racialmente a los dos grandes bloques neoliberales de la época contemporánea, que son la derecha conservadora y la socialdemocracia neoliberal. ¿Sí? No, neguémonos a eso. El culturalismo es un racismo porque es la última égida del humanismo occidental. El humanismo occidental es lo que tiene que ser interrogado rápidamente. Bueno, quiero responderle ahí al compañero. Que, bueno, primero estoy completamente de acuerdo contigo de que el terrorista es una figura muy, muy reciente, que en todo caso tiene su raíz histórica en la época moderna. Uno podría decir que la época moderna es la época del terror. La Revolución Francesa es eso, ¿no? Recordémonos del querido Trotsky. Bueno, no sé si es tan querido, pero a veces no es muy querido. Pero Trotsky tiene un libro emblemático que se llama Terrorismo y Comunismo, ¿no? Donde discute con Kautsky precisamente la relevancia de la aplicación del terror para la revolución. Pero lo relevante y lo interesante, ¿no?, de la categoría de terrorismo como surge en la época moderna, cuando, por ejemplo, Edmund Burke, por ejemplo, decía que los jacobinos son terroristas, ¿no?, porque aplican el terror, es que la palabra terrorismo surge como una palabra política, ¿sí? Y lo que acontece en el siglo XX es básicamente una judicialización del concepto de terrorismo, progresivamente, hasta que nos encontramos con la guerra civil global contemporánea, donde el terrorismo funciona como un espectro, y en ese punto es real, pero es espectral al mismo tiempo, ¿sí? Y respecto de lo que tú decías, la sustitución del comunista por el terrorista, ¿en qué punto se parece y en qué punto no se parece? Me parece que lo mejor es dar un ejemplo a partir de una película. Yo, que soy un niño ochentero, que vi Rocky, cuando Rocky se enfrentaba a Iván Drago, ¿sí? ¿Se acordarán esa película terrible, emblemática, donde Cristo es Rocky porque funciona humildemente, se entrena en la nieve sin ninguna máquina, e Iván Drago es un tipo con pelo corto que boxea con maquinarias, etcétera? La fantasía que está puesta a juego ahí, que es similar a la Guerra de las Galaxias, en la misma constelación epocal, es que los norteamericanos representan la reivindicación del humanismo cristiano. Pero Rocky es Cristo. Es el humilde que, sin embargo, con la fuerza, con la voluntad, y de hecho Rocky, el personaje que es de ascendencia italiana, es católico, ¿sí? Se enfrenta a Iván Drago. Pero la cuestión decisiva, ¿qué hace que Iván Drago no sea Baghdadi? Digámoslo así, ¿no? ¿Qué hace que Iván Drago no sea Osama Bin Laden, ¿no? Bueno, lo que hace que Iván Drago no sea Osama Bin Laden es que Iván Drago y los comunistas, ¿no?, podían ser un enemigo absoluto que se disputaban la tierra global, pero ambos estaban de acuerdo en una cosa, que había un concepto de humanismo común al liberalismo capitalista y al socialismo soviético. Una concepción de la razón común, que es lo que hizo, en último término, que el liberalismo capitalista y el socialismo soviético se unieran y alearan las fuerzas contra el nacionalsocialismo, ¿sí? Entonces, ambos son proyectos ilustrados, ¿sí? Y esa es la gran discontinuidad con el terrorista, que ya no es un proyecto ilustrado, digamos, no aparece como si fuera un proyecto ilustrado, aunque yo sostenga que sí es un proyecto ilustrado porque, como dije, ISIS es la vanguardia del capitalismo contemporáneo, ¿no? Y en el fondo hay una modernidad islamista que es muy importante arrastrar, entre ellas del wahabismo, ¿no? Pero en ese sentido, Iván Drago no es Osama Bin Laden. ¿Ya? Iván Drago sigue siendo, a ojos norteamericanos, un humano. Un humano que ha sucumbido a las máquinas, así como Darth Vader, ¿no? Darth Vader, que ha sucumbido a la máquina, es un humano-máquina, porque finalmente Europa sucumbió a las máquinas nazis y totalitarias, y los norteamericanos, como estamos al otro lado del charco, venimos a salvar a los europeos de la maquinaria. ¿Y cómo la salvamos? A través de la impronta del humanismo cristiano. Entonces, qué sé yo, Luke Skywalker, Rocky, Indiana Jones, son todos unos humanistas cristianos, digamos, ¿no? Vienen a evangelizarnos con la democracia, ¿sí? Ese es el punto, ¿no? Esa sería parte de mi respuesta. Entonces, hay una continuidad, pero también una discontinuidad importante que hace que el comunista sea siempre mucho más cercano al norteamericano que lo que es el yihadista, ¿ya? Respecto a la cuestión laboral que decía ahí el compañero, efectivamente, en la producción de humanidad se producen estas cesuras o estas jerarquías internas en la producción de lo humano y aparecen humanos más deseables o más indeseables que otros. Y en esa indeseabilidad de lo humano, lo que se juega es literalmente el racismo culturalista, porque finalmente, les cuento una anécdota, mejor con anécdota que con tanta cosa, ¿no? Yo el año 2010 vine a hacer mi pasantía de investigación en la Universidad de Murcia. Yo sé que Murcia, el enemigo de Zaragoza, ya me contaron, ya no me pongan mala cara. Bueno, fui a la Universidad de Murcia a hacer una pasantía. Y en la casa en que me alojé, era de una señora que, bueno, una señora que había vivido, digamos, que había sido, bueno, ella tenía su edad, qué sé yo, había sido partidaria de Franco, etc. Pero hasta cierto punto, y bueno, en fin, uno nunca sabe. Finalmente, en un momento ella dice, bueno, tienes que tener cuidado cuando vayas por Murcia, porque ahí en los barrios está lleno de marroquíes, y sabes que el otro día mi amiga llegó un marroquí y le robó una cartera, y yo le dije, y su amiga vio que fue el marroquí que le robó la cartera. No, pero es obvio que sí, eso fue eso, ¿no? Es que sabes, lo que pasa es que los árabes son finalmente unos tipos que uno nunca sabe qué puede pasar. Y de repente me queda mirando y me dice, ¿y tú qué ascendencia tienes? Yo le digo, bueno, yo soy palestino, le digo. La tipa me dice, estoy durmiendo con el enemigo. Bueno, sí, le digo, para eso le pago el que me arriende la pieza, digamos. Entonces, ahí la cuestión central es que, claro, yo soy un poco blanco, no tengo cara de palestino, pero bueno, si alguien sabe qué significa el apellido Carmi, Carmi es un apellido común en Palestina, ¿no? Pero ella no sabía y se sorprende, ¿no?, que yo sea un palestino, un descendiente de palestino. Y entonces lo relevante ahí es justamente que el juego de el otro como un otro tóxico, un otro indeseable, que por el solo hecho de ser marroquí le robó la cartera a la vieja, digamos, y por el solo hecho de ser marroquí, aunque no lo vio, es obvio que lo, porque finalmente, en términos esenciales, y esta es la metafísica de la señora, ¿no?, en términos esenciales, ¿no?, los árabes son así, ¿sí? Los árabes son así, ¿no? Entonces, claro, yo le dije que era palestino, seguramente ella se sorprendió porque yo le pagaba la pieza. Los árabes no deberían hacer eso, supuestamente. Pero me parece que la cuestión interesante de tu pregunta es que esto no funciona en un ámbito excepcional, digamos, sino que funciona en todo ámbito, en un espacio microfísico. Y son prácticas cotidianas. El culturalismo no es un gran discurso elaborado teóricamente, aunque pueda hacerlo, como el caso de Huntington, ¿ya? Pero es también un discurso que funciona en las prácticas microfísicas. Y yo creo que es justamente en la interrupción de esas prácticas microfísicas donde está la fuerza de lo político. ¿Sí? Bien. Creo que no contesté lo... un par de minutos. Yo voy a tomar brevemente la palabra para matizar algo que me parece de alta relevancia que mencionó Rodrigo, que tiene que ver con la cuestión de la revuelta y de la vuelta a la calle, ¿no? En el sentido, digamos, tu pregunta, ¿no?, la última palabra, que tiene un trasfondo, digamos, teológico, pero nos lleva hacia una cuestión netamente política y práctica. Y en ese sentido... ¿Puedo hacer algo, ¿sí?, Tom, por favor? Solamente para volver a la pregunta de la señora, que me parece que es una pregunta central, digamos. ¿Cómo se llama usted? Ángeles. Ángeles, bueno. Nosotros vamos a tener, nosotros digo, en algún minuto, nosotros, cualquiera de nosotros, tendremos una política revolucionaria, una política de revuelta que sea capaz de interrumpir los mecanismos del poder solo en la medida en que asumamos algo decisivo, que es que no hay nada ni nadie esperándonos para salvarnos. Ese es el punto. Muy bien. Justamente es otra forma de denunciar que este trasfondo teológico, digamos, uno lo puede eludir o sustraerse de él y llevarlo a un terreno netamente práctico en términos políticos. Porque justamente, ¿qué significa reactualizar la revuelta? ¿No? Tiene que ver con asumir, yo comparto la tonalidad del análisis de Rodrigo, en tanto que, ¿no?, diciéndolo a lo Agamben, digamos, estamos en un momento histórico en que todo, incluso el derecho, está fuera de sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el planeta es un pueblo sin ley, ¿no? Entonces, asumir la radicalidad del problema nos lleva, ¿no?, esta vieja frase del pesimismo del pensamiento, optimismo en la acción, no quiere decir que yo sea optimista, pero sí a matizar qué queremos decir con llevar a cabo una actualización de la revolución. En Francia, el movimiento Louis de Gaulle, yo creo que nos ha entregado un aporte histórico porque ha demostrado ser, digamos, darle una vuelta reflexiva a lo que fue el acontecimiento del 15M del 2011, ¿no? Justamente porque plantea algunas cuestiones muy interesantes. La primera tiene que ver con la desmilitarización de las premisas de nuestro pensamiento, ¿no? Igual ahí hubo barricadas, hubo bombas molotov, pero la cuestión no se jugaba solamente en esa significación de una lucha callejera, sino en advertir que, dado que el Estado contemporáneo desencadena una dialéctica de la violencia, que también ha explicado Rodrigo, en donde la figura del terrorista opera como, ¿no?, como un dispositivo que también nos excluye de entrar en el antagonismo político, porque cualquier posicionamiento radical es estigmatizado como terrorista, pues ahí hay que utilizar una estrategia inventiva que tiene que ver fundamentalmente con la demilitarización de las premisas de nuestro pensamiento político y también de nuestra acción. El segundo aspecto tiene que ver con entrar en una relación crítica con la pulsión estadocéntrica de todos los movimientos sociales que, luego del momento de insurgencia o de efervescencia, ¿no?, plantean como salida hegemónica lo que aquí históricamente se ha denominado el asalto a las instituciones, ¿no? El tercer elemento tiene que ver, y aquí lo digo de manera muy laxa e incluso panfletaria, tiene que ver con el feminismo. ¿La revolución será feminista o no será? El cuarto elemento tiene que ver con una dimensión profundamente ecologista, ¿no? Y ser profundamente ecologista es ser hoy en día, digamos, antidesarrollista, es decir, establecer una relación crítica con los conceptos de desarrollo, de progreso, de avance, porque ahí es donde se introduce, digamos, la agenda del poder y del capitalismo. Entonces, no es una receta, sino que tiene que ver con una matización, digamos, hacia lo inmediato, hacia lo inmanente, de cuáles son las vías, las posibilidades de otros modos de politización, ¿no?, que asumen la catástrofe, pero que no la asumen desde una parálisis, sino justamente desde un desafío, en donde ese desafío hay que asumirlo también, partiendo de la base de que, como ha planteado López Petit ya hace algunos años, y lo menciono porque estará en los próximos días aquí en esta maravilla de programa que tenéis, que solamente contamos con fragmentos de discurso. Es decir, así como nuestros cuerpos se relacionan, nos resisten o se agarran a fragmentos de mundo, también solo contamos con fragmentos de discurso. Por lo tanto, no hay ningún tipo de discurso que pueda totalizar nuestra experiencia, en tanto que esa experiencia desea ser transformadora, emancipadora o revolucionaria, ¿no? Me interesaba, digamos, matizar esa dimensión para actualizar y poner, digamos, sobre la mesa la inmanencia de un debate propiamente político a partir también de toda la, digamos, la exposición, que tiene un trasfondo filosófico mayor. Rodrigo. 2 minutos. No, solamente decirles que muchas gracias por haber soportado este rato. Pero también hay una afirmación de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ustedes saben que es un libro que supuestamente todo el mundo ha leído, pero nadie lo piensa. Hay una afirmación de Marx y Engels en ese texto, hacia el final del libro primero, de ese texto, que dice: estamos viviendo en la época de la Guerra Civil Mundial, ¿sí?, que justamente es el momento donde el proletariado se levanta, ¿no? Lean ese fragmento, porque Marx nos permite pensar también el presente. Sí, eso. Gracias.